Clepsidras. ¿Está ahí el tiempo? 30 años incluidos los 8 bisiestos. ¡Feliz lo encontré! 3 años después. Viejo es el viento y todavía sopla. Pues sí, sí. Antigua a mi papá, John Mayer. Saludos. Bueno, Benny, vas a complacer ahora a tu pueblo, ¿verdad? De todas maneras, no te vayas muy lejos por si no tenemos que regresar. Pero en las mañanas. Porque piden la arena a la fecha de mañana. No se haga la momia, viejito. Usted ya está re viejo. Ni sé qué tiempo pasa. Clepsidras. El tiempo que nos toca. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en el programa Clepsidras, el tiempo que nos toca. Hoy, viernes 18 de septiembre, mes patrio. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio UDEM 90.5 de FM. Es desde la cabina del campus de la Universidad de Monterrey, en Morones Prieto 4500 Poniente, San Pedro Garza García. También nos pueden escuchar a través de la página www.udem.edu.mx/radioudem. Yo soy Rodrigo Ledesma, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Paredes, bienvenidos una vez más a otro programa de Clepsidras. Y pues dijimos, mes de la patria, ¿cuántas fiestas se celebran? 13 de septiembre 1847, los niños héroes, sí existieron, sí fueron héroes, sí resistieron heroicamente defendiendo el castillo de Chapultepec. No porque digamos que nosotros tenemos la verdad absoluta, pero por aquellos que andan diciendo que no existieron, que estaban borrachos, que fue puro cuento, mentira, más mentirosa. Los niños héroes verdaderamente son héroes. En el monumento que fue inaugurado en 1947 por el presidente Miguel Alemán, allá en el castillo de Chapultepec, más bien al pie del castillo de Chapultepec, porque hay 7 tumbas, porque también está el soldado Felipe Santiago Xicoténcal enterrado ahí junto con los 6 niños héroes. Entonces esa es la razón por la cual hay 7 tumbas. Otra fiesta, y el inicio de las guerras de independencia, 15 de septiembre de 1810, no es la independencia. La independencia se consuma un 27 de septiembre de 1821, nada más que por nuestra historia liberal, el siglo XIX y partidista oficial del PRI durante 70 años, quedó una tradición de celebrar la fecha del 15 de septiembre de 1810 y no la consumación del 27 de septiembre de 1821. Bueno, por eso le llaman septiembre, mes de la patria. Y a propósito de eso, Roberto, nos preparaste una película alusiva con este tema. Así es, la película es La Virgen que Forjó una Patria, esta película de 1942. Bueno, muy acorde a lo que es este mes patrio, debido a que la Virgen de Guadalupe, que nos ayuda a los mexicanos a formar una identidad en los principios de la independencia de México. Esta película, dirigida por Julio Bracho. Bueno, esta película no tuvo tanto éxito como las películas anteriores de Julio Bracho. No fue tan aceptada por la crítica ni por el público. Pero sin embargo, sus protagonistas hicieron una gran interpretación en estos papeles. Personas como Ramón Novarro, Domingo Soler, Gloria Marín. Marín. Julio Villarreal, Paco Fuentes, Alberto Galán, entre muchos más. Después de esta película, donde mostraron una gran profesionalismo, una gran actuación en cada uno de sus personajes, inyectándoles pasión, gracias a tan representativa que era esta película. Vale la pena resaltar que, bueno, esta película, la fotografía se llevó a cabo por Gabriel Figueroa, que coincidentemente, el primer programa de esta temporada hablamos de Gabriel Figueroa, la segunda programa hablamos del Raya en el Rancho Grande, donde Gabriel Figueroa también tiene una participación, y bueno, nuevamente Gabriel Figueroa participa en la producción, en la fotografía de esta producción. Y también vale la pena mencionar que fue invitado el músico Miguel Bernal Jiménez para esta película. Miguel Bernal Jiménez también participó en El Cura Morelos, precisamente hecha en el papel de El Cura Morelos, Domingo Soler, que en este caso la hace de Fray Martín, parodiando a un evangelizador franciscano. Miguel Bernal Jiménez, el famoso músico y compositor michoacano, forjador de grandes maestros, egresados del Convento de las Rosas allá en Morelia, Michoacán, en aquellos años 40 y 50, en los tiempos en que el exdirector de los Niños Cantores de Viena, el maestro Romano Picuti, emigra por la guerra a México, y bueno, toda una playa de grandes músicos que salieron de ahí. Y con el permiso de Roberto y de nuestro productor Sergio Becerra, voy a comentar que dentro de esos músicos están el maestro Silvino Jaramillo, a quien le mandamos un saludo, gran cronista de la Orquesta Sinfónica Nacional, compositor, el maestro José Hernández Gama, toda una institución aquí en Monterrey de la docencia y la composición musical, por cierto, mi suegro, y mi papá, el maestro Felipe Ledesma, quien estuviera al frente de los Niños Cantores de Monterrey por 10 años allá en la década de los 50 a los 60. Digo, perdón el atrevimiento de mencionar esto, pero pues como siempre, el respeto al maestro Miguel Bernal Jiménez, quien hizo la música para esta película. Y sobre la trama, Roberto, muy ad hoc al tema de septiembre, mes de la patria. Bueno, esto comienza la película con en un septiembre de 1810, donde están en una reunión la corregidora, el cura Hidalgo, los capitanes Allende y Aldama, el licenciado Lazo, quienes, bueno, están en ese momento conspirando para llevar a cabo lo que es la independencia de México. Después de que la conspiración es descubierta, bueno, dan las órdenes para que aprendan a Hidalgo y Allende, quien, bueno, se refugia en casa de Hidalgo. Y bueno, él, como la historia lo dice, toma Hidalgo el estandarte de la Virgen de Guadalupe para llamar a la independencia a los mexicanos. En ese momento, mientras están tomando la decisión, hay un flashback a 1528, donde, bueno, comienzan a narrar de cómo surge la Virgen de Guadalupe. Empiezan mostrando cómo le quitan la tierra al señor azteca, luego la forma en que los españoles trataban a los mexicanos siendo esclavizados, luego como el por el fray, pues es defendido, el fray Martín defiende a uno de los indígenas, quien después lo convierte al catolicismo. Bueno, este indígena es ahora San Juan Diego, que ahora ha sido tan recordado por su reciente canonización, ¿verdad? Muestran cómo Juan Diego conoce a la Virgen, la historia de cómo se funda. O sea, de toda esta cuestión de la evangelización y cómo el colegio de Tlatelolco, en donde van los indios a tomar el catecismo, para lo que más tarde va a ser la aparición mariana al indio Juan Diego. Realmente la trama es complicada por la serie de nombres y de personajes que incluyen en el guión. Lo que mencionabas, Roberto, que a lo mejor también por eso no tuvo el éxito deseado o esperado, dado que se lleva un tema histórico con un tema religioso, porque es algo complicado, ¿no? Por ejemplo, los nombres de muchos de los que aparecen ahí, la indígena Xochiquicahuit, que nada menos hace el papel Gloria Marín, o bien Yunuel, que le hace el papel del papá, o Siunel, perdón, con la pronunciación con X, cuando hacen toda esta, digamos, cuestión de la evangelización de los indios, la presencia del capitán Pedro de Alonso, que es quien maltrata a los indígenas, inclusive poniéndoles ese sello de fierro caliente en la frente. Entonces, toda esta complicación para tratar de meterse al tema mariano de la aparición resulta una trama confusa. Claro que el pueblo pues ya sabía la historia, pero al cambiarle todos los nombres, pues como que aquí hay una revoltura de personajes, válganos la palabra de revoltura, porque son muchos los personajes que intervienen, y entonces puede ocasionar cierta confusión a la hora de admirar o comentar esta película, ¿no? Y después de narrar toda la cuestión de la aparición de Juan Diego, que por cierto lo ponen aquí casado, ¿verdad? Juan Así Diego es. Que queda viudo, ¿verdad? Y está con su tío Bernardino, y entonces al quedar viudo es cuando viene después la aparición Mariana. Y nos tenías una anécdota, Roberto, de que el personaje de Juan Diego que interpreta Ramón Novarro fue una única intervención que tuvo en México. Así es, Ramón Novarro, quien era conocido como, pues, como el Latin Lover en Hollywood, hace su única aparición en una película mexicana en La Virgen que formó que forjó una patria. Es la única donde el popular Ramón Novarro hace al ahora también popular San Juan Diego. A San Juan Diego. Él era español, ¿no? Raúl Novarro, si no mal estoy. Bueno, y si no, pues me corriges más adelante. Pero creo que era de origen español y era el Latin Lover que lo maquilla al morenito para que parezca el indio Juan Diego. Pues bueno, vamos a un encuentro musical hablando de españoles con el charro español Demetrio González, que interpretará Los Camperos. Clepsida. Tres años después. Viejo es el viento y todavía sopla. Pues sí, sí. Antigua. Mi papá, John Mayer. Todo. Clepsida. El tiempo de una canción. Guitarras cantando alegres, vienen por los esteros. Entre el zacate verde, lejos se pierden en los potreros. Llegaron los camperos. Cuando llegue la noche, la luna va a alumbrar por el claro del monte, lejos he de llegar. Una casa de adobe se esconde entre el breñal, ahí está mi campera, la que me va a esperar. Ay, la, la, la. Por eso traigo a mis compañeros. Llegaron los camperos. Con eso les demuestro que mi cariño sí es verdadero. Llegaron los camperos. Cuando llegue la noche, la luna va a alumbrar por el claro del monte, lejos he de llegar. Casa de adobe se esconde entre el breñal, ahí está mi campera, la que me va a esperar. Ahí va. Clepsidra. De todas maneras, no te vayas muy lejos por si no tenemos que regresar. Pero en las mañanas, bueno, pues, en la arena la fecha de mañana. I am traveling. Clepsidras. El tiempo de película. ¿Qué les pareció Demetrio González, el charro español con los camperos? Tener voz es decir poco. Tenía mucha voz allá, grabación de los años 60. Y regresando a la película, esta combinación del tema de la insurgencia en Querétaro, cuando vamos a Querétaro en plan del que sea, vamos a pensar en plan de turista, de trabajo, caminar por las calles de Querétaro, estar en el centro histórico de Querétaro, es solamente historia. Está el palacio de gobierno, donde era la casa precisamente del corregidor Domínguez. Es simpático que le hemos llamado popularmente la corregidora, cuando doña Josefa no era más que la esposa. No quiero, por favor, atención, que estoy discriminando a la mujer, ni mucho menos, simplemente que ella no tenía el puesto de corregidora, pero bueno, pasa con el nombre de la corregidora la historia, en las famosas tertulias de Querétaro, que se reunían precisamente estos militares junto con el cura Hidalgo, que estaba castigado, así literalmente castigado en Dolores, por sus rebeldías y por toda una serie de acusaciones de las cuales después será objeto con su declaración el 10 de diciembre en contra de la esclavitud, aboliendo la esclavitud, y que se inicia como tal independencia de lo que más tarde será México, puesto que todavía no se habla de México como tal, no le da un nombre todavía inclusive a la Nueva España, sigue diciendo la independencia de la Nueva España. Entonces es muy interesante toda esta narración para combinar la gesta heroica del inicio de las guerras de independencia y traspasar a la historia a la Virgen que forjó la patria, que es la Virgen de Guadalupe, ya que el estandarte que toma en el santuario de Totonilco, muy cerca de Dolores, pues es el estandarte guadalupano, que también fue tomado en la Revolución Mexicana, perdón que lo mencionemos de paso, por Emiliano Zapata, y que ha servido como un elemento de identidad nacional. Y al respecto de la interpretación de Miguel Hidalgo, Roberto, que este actor Julio Villarreal había caracterizado, ¿de qué manera al cura Hidalgo? Bueno, se comenta que esta caracterización de Julio Villarreal es posiblemente la mejor caracterización que se ha hecho del papel del padre de la patria. Se muestra un cura Hidalgo que bromeaba cuando dice a la corregidora que hay que darle pinole al licenciado Lazo. Bueno, dos personajes de la importantes en la independencia de México. Se le muestra jugando, no el personaje serio. Aunque sí valiente, que se muestra comúnmente en pues, los libros de texto. Entonces, pues, eso es lo que se le reconoce al caracterizarlo como más humano. Dejarlo de verlo como un héroe inalcanzable, sino como una persona común haciendo cosas extraordinarias. Porque realmente, sin afán aquí de desacreditar ni desmitificar la figura del cura Hidalgo, era un cura rebelde, era un cura ya no creyente, seguía viviendo el ministerio, tuvo dos hijos, de hecho algunos historiadores afirman cuando vivía en Dolores castigado que vivía con una de sus mujeres, y fue de lo que lo acusa la Inquisición precisamente, ¿no? De que era libertino, que tenía concubinas y que bueno, y demás cosas del cual le atacan la figura del cura Hidalgo la Inquisición al momento de juzgarlo. Sí, que incluso hoy en día sigue causando polémica, ya que la Iglesia ha pedido que se retire de los libros el que se diga que fue excomulgado. Una noticia reciente. Ah, qué interesante, no sabía. Pues sí, fue excomulgado por el obispo Abad y Caipo de Valladolid en aquella carta que se debía de pegar en todos los templos de la zona de la diócesis. Precisamente acusado de hereje, de leer libros prohibidos, de acusado de fornicar, de conseguir mujeres, en fin, bueno, cuando uno lee la carta de excomunión del cura Hidalgo, realmente hasta para nuestros tiempos puede caer en la risa de todo lo que se le acusa. Sus detractores dicen que sí, sus defensores pues dicen pues qué importa, que era un ser humano como cualquier otro, en fin, es toda una mitología o toda una mitología del cura Hidalgo. Y lo que acabas de mencionar, que mencionan que el cura Hidalgo era muy simpático, que era un tipo muy risueño, muy alegre, no ese personaje que nos pone en serio, de hombros caídos, estos retratos que se vinieron conformando, y que el retrato del cura Hidalgo que conocemos lo manda a hacer curiosamente Maximiliano, creo que lo pintó Santiago Rebull, no estoy ahorita bien seguro, de los que se conservan en la oficina del presidente en Palacio Nacional, es la figura que nos llegó del cura Hidalgo, pero hubo intentos diferentes. El pintor Claudio Linati fue uno de los primeros que interpretó Hidalgo, y si vemos la litografía de Linati, de quién era Hidalgo, no tiene que ver nada con el Hidalgo de Santiago Rebull, que está en Palacio Nacional, una pintura del año 1867, ya de los últimos, 65, perdón, de los últimos, del periodo de Maximiliano. Pues bien, podríamos seguir platicando del tema. Muchísimas gracias a Roberto, que consiguió esta amplia reseña de una importantísima película, La Virgen que Forjó una Patria. Y pues vamos a comentar. Clepsidra. De todas maneras, no te vayas muy lejos por si no tenemos que regresar. Pero en las mañanas. Pues escribir en la arena la fecha de mañana. Clepsidra. El tiempo de exposición. Sobre eventos culturales, tenemos varias cosas. Vamos a mencionar tres cosas. Primero, en la fototeca está la exposición Kids with Cameras, exposición fotográfica en la fototeca del Parque Fundidora. Es una colección de fotografías con niños de diferentes partes de México, y no podemos decir que de todo el mundo, pero sí, de diferentes etnias y culturas de México y de otras partes, por eso se llaman Kids with Cameras, ¿no? Mañana tenemos otro recorrido cultural del CONARTE, los famosos recorridos culturales del CONARTE UNESCO, que han sido verdaderamente exitosos. Mañana está dedicado a los vitrales. A mañana sábado 19 se inician con la Escuela Álvaro Obregón a las 10 horas. Luego, esto es a la una magna del Consejo Civil, del Colegio Civil, a las 11 horas, con la explicación de Miguel Román, y Seminario de Monterrey a las 12:15 con los comentarios de José Raúl Mena Cifert. El padre Mena, le mandamos un saludo, capellán de la Catedral de Monterrey, un entusiasta, propagador de la cultura, estuvo por aquí el lunes, estuvimos en una junta con la vicerrectora, la maestra Lupita Ramos, para la edición de un libro. Él quiere hacer un digno libro sobre la Catedral de Monterrey, ha investigado muchísimo, entonces ojalá y se pueda hacer este proyecto que trae el padre Mena, a quien le mandamos un muy afectuoso saludo. Y algo muy importante sobre el cine: el miércoles en el Museo Marco, miércoles 23 de septiembre en el Museo Marco a las 7 de la tarde, entrada libre, con cupo limitado obviamente, se presenta una de las grandes y más extraordinarias películas de todos los tiempos, y nos referimos a la película francesa Los 400 Golpes del año 1959, dirigida por François Truffaut. ¿Y por qué decimos esto de una de las más importantes películas? Puesto que François Truffaut, quien primero era un crítico de cine, productor de cine, a quien un día su yerno le dijo: para ti o para usted, no sé cómo se hablaban, es muy fácil estar criticando, pero nunca has estado en usted dirigiendo. Le dijo: les voy a enseñar lo que es hacer una buena película. Esta extraordinaria historia que se llama Los 400 Golpes, la vida de un niño de 13 años, hijo de una hermosa y a un joven madre soltera, casada con un muy buen hombre en todos los sentidos. El niño se identifica con su padrastro, el padrastro se identifica con el niño, pero cuando el niño descubre por las calles de París que su mamá tiene un amante, los ve caminando por la calle y se corre, que viene mi hijo, y entonces él empieza, no a perseguirla, pero a darse cuenta, cuando todo esto va a venir a destruir el pequeño hogar de este niño, todas sus problemáticas existenciales. Una muy buena lección para los que somos padres, muy buena lección para los matrimonios, para las parejas, y sobre todo para entender las problemáticas de los niños. Es el éxito de François Truffaut con esta extraordinaria película, Los 400 Golpes. Pues nos despedimos. Yo soy Rodrigo Ledesma, esperemos escucharnos el próximo viernes. Yo soy Roberto Paredes, que tengan un excelente fin de semana. No me voy sin antes recordarles que visiten el blog Clepsidras, al final con doble S, .blogspot.com. Clepsidras.